buscar la libertad. Ay, los cuates más grandes me obligaron a robar, a vender en las esquinas y a pedir por caridad. Un día me hicieron pensar que explotar niñas y niños no se debe tolerar. Hoy que tengo 14 años, decidida estoy a actuar para que a los más pequeños los podamos ayudar. Denunciando abusadores, uniéndonos. Son las 6:51. ¿Sabes dónde viven los monstruos? Pues hoy te voy a contar ¿dónde viven los monstruos? Una noche que Max se puso su traje de lobo y se puso a hacer una de esas faenas pop, pop, pop, pop, como colgar una cuerda de pañuelos en la pared de su habitación, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, o ir corriendo detrás del perro y tirarle del rabo, luego de las orejas, luego de la nariz. Su madre miró a Max y le dijo: Max, eres un monstruo. Y Max le dijo: te voy a comer. Y la madre le castigó a la habitación sin cenar. Y Max, dentro de su habitación, empezó a imaginar y nació un bosque. Primero nacieron unos árboles en las patas de la cama y luego empezaron a salir unas ramas. Y luego salieron otros árboles detrás de la puerta y al lado de la ventana, y las ramas siguieron creciendo y la luna empezó a brillar en la ventana. Y aquel bosque siguió creciendo. No solamente había árboles, sino que también empezaron a ver palmeras. Y la cama desapareció y empezaron a ver arbustos. Y en lugar de alfombra había hierba. Y el bosque siguió creciendo y creciendo y había hasta lianas colgando del techo. Y las paredes desaparecieron y se convirtieron en el mundo entero. Y entonces Max vio un océano y se montó en una barca. Y allí Max empezó a remar y remó atravesando el día y la noche. Y saliendo y entrando de las semanas y saltándose casi un año. Y Max llegó a donde viven los monstruos, ni más ni menos. Cuando Max llegó al lugar donde viven los monstruos, le recibieron unos monstruos. Y cuando Max llegó allí, los monstruos rugieron con sus rugidos terribles y enseñaron sus dientes terribles. Y le miraron con sus ojos terribles. Y sacaron sus garras terribles. Y Max dijo: ¡quietos! Y empleó la fórmula mágica de mirar a los monstruos a los ojos amarillos. Y entonces los monstruos se quedaron paralizados. y les entró todo el miedo del mundo, porque Max era el monstruo más monstruoso de todos los monstruos. Y entonces los monstruos declararon a Max el rey de los monstruos. Y Max se puso feliz. ¿Y sabes qué hicieron? Una gran fiesta. Una fiesta monstruosa en la que estaban todos saltando y bailando. Y Max iba con su corona de rey monstruo. Y iban saltando. Monstruo, monstruo, monstruo soy. Monstruo, monstruo, monstruo soy. Y se lo pasaban fenomenal. Y estuvieron bailando, riendo, saltando, haciendo cosas monstruosas. Y enseñando las garras. Y enseñando los dientes. Y mirando con esos ojos monstruosos, terribles. Y se lo pasaron pipa. Pero al cabo de un rato más se aburrió. Y dijo que ya estaba bien. Y castigó a todos los monstruos y los envió a la cama. Sin cenar. Los monstruos se fueron a la cama. Y Max se sintió ahí solo, muy solo, porque no había nadie más con él. Y Max empezó a echar de menos estar con alguien. Y en ese momento Max empezó a sentir un olor de comida que venía del otro mundo. Y entonces Max le dijo adiós a los monstruos y los monstruos empezaron, ¡ay no, Max! ¡No te vayas, Max! ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros, que te queremos comer y te queremos así devorar! Pero Max les dijo que no y regresó a su casa. Y allí le esperaba una gran cena que aún estaba caliente. Y colorín colorado, este cuento monstruoso se ha acabado. Son las 6:57. En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y esta niña de piel café en Jamaica quiso nacer. Esta niña negrita de las trenzas hasta los pies. Y antes de saber caminar, ya mi negra sabía bailar. Porque el baile para ella es más sabroso que ni comer. Unos negros más. Oh, Entretente. La hora de nuestro amigo Cronos es... 7:01. Son las 7:01. Escuchen bien. Esta es la historia de Pedro y el Lobo. Cada personaje de este cuento está representado por diferentes instrumentos de la orquesta. Escuchen bien. Esta es la historia de Pedro y el Lobo. Cada personaje de este cuento está representado por diferentes instrumentos de la orquesta. Los personajes son el pajarito, el pato, el gato, el abuelo, el lobo, Pedro y los disparos de los cazadores. El pajarito amigo de Pedro es la flauta. El pato es el oboe. El gato, el clarinete. El abuelo será representado por el fagot. El gran lobo gris por tres cornos. Pedro, nuestro héroe, por los instrumentos de cuerda de la orquesta. Y los disparos de los cazadores los representarán los timbales y el bombo. Es la historia. Una mañana temprano, Pedro abrió la reja de su jardín y salió de paseo a la pradera. Son las 7:04. De un árbol estaba posado un pajarito que era amigo de Pedro. ¡Qué mañana más tranquila! Gorjeaba alegremente. Thank you. Luego salió el pato. ¡Qué suerte que Pedro dejara la puerta abierta!, pensó. Y luego se zambulló en el estanque de la pradera. El pajarito de un vuelo se posó junto a él en la hierba y, encogiéndose de hombros, le preguntó: ¿qué clase de pájaro eres tú que no sabe volar? Y el pato le contestó: ¿qué clase de pájaro eres tú que no sabe nadar? Y se tiró al agua. Discutiendo, el pato nadando en el estanque y el pajarito saltando en la orilla. De pronto, algo llamó la atención de Pedro. Era un gato que se movía entre la hierba. Pensó: ese pajarito está distraído discutiendo, a ver si lo puedo cazar. Y se acercó sigilosamente con suaves pisadas. Pedro, y el pajarito voló rápidamente hacia un árbol. Mientras, el pato enojado graznaba furiosamente desde el centro del estanque. El gato seguía dando vueltas alrededor del árbol y pensaba: ¿valdrá la pena trepar tan harto? Lo más seguro es que para cuando llegue el pajarito ya habrá volado. El abuelo salió a buscarlo. Estaba enojado porque Pedro había ido a la pradera. Era un lugar peligroso. ¿Qué podría hacer el niño si un lobo le saliera del bosque? Son las 7 y 10 minutos. pero no hizo caso del abuelo. Los niños como él no le temían a los lobos. El abuelo lo tomó de la mano y lo llevó a la casa cerrando la reja tras de él. Había entrado Pedro a la casa cuando un enorme lobo gris salió del bosque. El gato se trepó al árbol. El pato empezó a graznar y salió asustado del estanque. Pero por más que corría el pobre pato, no lograba alejarse del lobo. El lobo se acercaba cada vez más, y más, y más, y atrapándolo de un bocado, se lo tragó. Son las 7 y 14 minutos. La situación era esta. El gato estaba sentado en una rama. Y el pajarito posado en otra, un poco alejado del gato. Mientras tanto, el lobo daba vueltas alrededor del árbol, lanzándoles feroces miradas. Pedro estaba tras de la reja y sin ningún temor observaba lo que estaba sucediendo. Entró corriendo a la casa, tomó una cuerda y trepó a la barda de piedra. Una de las ramas del árbol que el lobo rondaba se extendía por encima de la barda. Sujetándose de la rama, Pedro se encaramó rápidamente en el árbol. Pedro le dijo al pajarito: revolotea en torno a la cabeza del lobo, pero ten cuidado de que no te atrape. El pajarito empezó a revolotear, casi tocando con sus alas la cabeza del lobo, mientras éste le lanzaba furiosas dentelladas tratando de atraparlo. ¡Cómo le molestaba el pajarito! ¡Cómo le hubiera gustado atraparlo! Sin embargo, el pajarito era más listo que el lobo y esto lo enfurecía cada vez más. Mientras tanto, Pedro hizo un nudo con la cuerda y la bajó con mucho cuidado. Logró lazar la cola del lobo y empezó a jalar con todas sus fuerzas. Al sentirse atrapado, el lobo furioso empezó a saltar tratando de desatarse. Son las 7 con 19 minutos. Pero Pedro ató el otro lado de la cuerda al árbol. Cada vez que el lobo saltaba, el nudo se apretaba más y más alrededor de su cola. Cazadores venían del bosque. Venían siguiendo las huellas del lobo. De vez en cuando. desde arriba del árbol les gritó: ¡Ya no disparen! El pajarito y yo hemos atrapado al lobo. Ahora pueden ayudarnos a llevarlo al zoológico. Imagínense el cortejo triunfal. Pedro a la cabeza. Con 23 minutos. Detrás de él, los cazadores llevando al lobo. Cerrando el cortejo, el abuelo y el gato. El abuelo iba moviendo la cabeza y diciendo: ¿Qué hubiera pasado si Pedro no logra atrapar al lobo? Por encima de ellos, el pajarito revoloteaba alegremente y decía: ¡Qué valientes somos Pedro y yo! ¡Miren lo que cazamos! Y si escuchan muy atentamente, podrán oír al pato graznando en la panza del lobo, ya que aquel, con tanta prisa, se lo tragó vivo. 7 y 27 minutos. Más de Entre Tanto Entretente. Hasta la próxima.